God. Un día Luisa parecía ver que veía a la Virgen, a la Madre Reina, como si fuera otro Dios. Only with this difference. Solo con esta diferencia. That within God it is his own nature. Que mientras en Dios esto es su propia naturaleza. While within Mary, most holy, it is grace given. En María Santísima es un don de la gracia. Yesterday we spoke a little bit about how God created little gods of Adam and Eve. Ya habíamos hablado un poquito antes sobre cómo Dios había creado pequeños dioses en Adán y Eva. So if he created them, obviously they're not God by nature. Si él los creó, obviamente no son dioses por naturaleza. To be God by nature, you have no beginning. Para haber sido dioses por naturaleza no deberían de haber tenido ningún principio. You're not created, you're uncreated. Tú no podrías ser creado, sino serías increado. So when we speak about God creating little gods, Adam and Eve, así que hablamos de Dios creando pequeños dioses como Adán y Eva. That's his privilege. Es un privilegio. He can do whatever he wants. Porque él puede hacer cualquier cosa que quiera. But he wanted these little gods to always be dependent upon him. Pero estos pequeños dioses siempre estarían dependientes de él. And that's where Adam and Eve made their great mistake. Así es como Adán y Eva pudieron hacer ese gran error. The devil deceived Eve and also through her Adam. El demonio tentó a Eva y ella tentó a Adán. Into believing they could be little gods all by themselves. Y así se convirtieron en lo que ellos eran en sí mismos. And they wouldn't have to depend on the supreme being. Y ya no más dependían del ser supremo. That never happened in Mary. Pero eso jamás sucedió en María. And she is can truly be called a created goddess. Así que ella es casi como si fuera una diosa. Because God inserted into her whole being his divine qualities and his divine life and porque his divine Dios will. Ha insertado en todo su ser de ella sus cualidades divinas, sus dones divinos. She was a completely divinized creature. Ella fue una criatura completamente divinizada. And it's only natural if anyone were to see her. Así que su naturaleza nunca la iba a decepcionar. They would feel like falling on the ground to adore. Nunca iba a caer en el piso. What would impel them to make this thought of adoring would be the qualities of God that she extends to the sight of our vision. Así que todas las cualidades de Dios estarían extendidas en ella. Y en esta visión es lo que Luisa ha visto. The Most High extolled Mary with all beautiful, all holy, all pure are you, O Mary. El Altísimo le decía a María, qué bella, qué santa, qué pura eres, oh María. God gave her his own holiness. Dios le ha dado su misma santidad. He gave her his own beauty. Le ha dado su misma belleza. His own purity. Su misma pureza. The earth was no longer strange to the Blessed Trinity because Mary possessed the divine will. La tierra no era más extraña a la Santísima Trinidad porque María poseía su divina voluntad. And formed the divine kingdom within her. Y formaba el divino reino dentro de ella. Where the word could descend secure. Donde el verbo podía descender de forma segura. Finding his heaven in her. Encontrando su cielo en ella. And the suns of so many acts of the divine will done in Mary's soul. Y los soles hechos por María en los tantos actos realizados en la divina voluntad dentro del alma de María. Now that first sentence in that last reading. La primera frase en esta última lectura. It says the earth was no longer strange to the Blessed Trinity. Dice que la tierra no era más extraña a la Santísima Trinidad. Because when Adam and Eve were created to live in the divine will on earth. Porque cuando Adán y Eva fueron creados para vivir en la divina voluntad en la tierra. The earth was like an extension of heaven. La tierra era como una extensión del cielo. But when they withdrew from the divine will, pero cuando se separaron de la divina voluntad, There was no intelligent being on earth that was living in the divine will. No había ya ningún ser inteligente en la tierra que viviera en la divina voluntad. And therefore the earth appeared strange to God. Y así la tierra parecía como algo extraño para Dios. God's ambience is his own divinity. El ambiente de Dios es su propia divinidad. And the kingdom of his own will is his ambience. Y el reino de su divina, de su propia voluntad, es su propio ambiente. That's what he's familiar with. Esto es lo que es familiar para él. That's what he's comfortable with. Es en donde se siente a gusto él. That's his eternal abode. Esta es su ambiente natural eterno. That's what he's used to. A esto está acostumbrado. And when something strange that's not any of that, then he looks at it as a place that's strange to him. Y cuando algo está fuera de su divina voluntad, es un lugar que le parece extraño a él. And so when Our Lady came into the world possessing God, así que cuando Nuestra Señora llegó al mundo poseyendo a Dios, possessing the kingdom of the Father, poseyendo el reino de la voluntad de Dios, then the world no longer looked strange to him. Así el mundo se convirtió en algo que no era más extraño para Dios. There was an extension of heaven in Nazareth. Era una extensión del cielo en la tierra. The Immaculate Conception of the Mother of Jesus was so miraculous and marvelous. La Inmaculada Concepción de la Madre de Jesús fue tan milagrosa y maravillosa. That heaven and earth were filled with wonder. Que tanto el cielo y la tierra se maravillaban. And they celebrated with festivity. Y celebraban con festividades. In the rest of this part here, we've already read about how the Father sent forth an ocean of power, the Son an ocean of wisdom, and the Holy Spirit an ocean of eternal love. Vamos a leer que como el Padre y las divinas personas llenaron con un océano de poder, de sabiduría y de amor a esta pequeña criatura. And how all these oceans came together to form one vast ocean. Y cómo todos estos océanos se unieron para formar un vasto océano. And then Mary was conceived in that ocean. Y que María fue concebida en este océano. So we go on to another point. Vamos hacia otro punto. From this first moment of Mary's existence in Saint Anne's womb. Desde este primer momento de la existencia de María en el vientre de Santa Ana. I can see now that as I'm reading that this other talk that I have has a lot of things that I just gave. So. Sí, dice muchas cosas de esta charla que ya hemos platicado antes, pero vamos a seguir con otros puntos. So maybe when I see something that I've already said, I'll skip it to another item. Sí. Heaven and earth exulted and celebrated with the Blessed Trinity. El cielo y la tierra exultaron y celebraron junto con la Santísima Trinidad. The sun, the earth, and the plants smiled. El sol, la tierra y los planetas sonreían. The heavens and the stars and the entire universe rejoiced and celebrated. Los cielos y las estrellas y el universo entero se regocijaban y celebraban. Only hell wept. Solamente el infierno lloraba. The first time this little Mary came to the throne of God. La primerísima vez que nuestra Madre Santísima vino al trono de Dios. And I spoke yesterday about how when she arrived there right after her conception. Y ayer hablábamos de cómo ella llegó en su primer momento de su concepción al trono de Dios. And right after God had showed her the creation of the universe and how much joy he had in doing that. Y hablábamos de el gozo inmenso de todo el universo y de la creación cuando ella hizo esto. And he showed her how much he enjoyed the creation of Adam and Eve. Y hemos hablado cómo qué tanto se regocijaba después de haber sido la creación de Adán y Eva. And then he showed her the great sorrow to their heart when Adam and Eve rejected this beautiful kingdom. Y también hablamos del gran pesar en el corazón de Dios cuando rechazaron a Adán y Eva este proyecto de su voluntad. So as I said, when she arrived before God. Así que dijimos que cuando ella llegó delante de Dios. She shuddered. Ella temblaba. Because she was about to make the most incredible promise that anyone has ever made. Porque estaba a punto de hacer la más increíble promesa que jamás nadie hubiera hecho. To never ever do her own will. Jamás, jamás hacer su propia voluntad. The celestial baby had wept over the sin of Adam. La bebé celestial María lloraba por el pecado de Adán. And all the hurt that this had done to the heart of God. Y todo el daño que esto había provocado, el dolor que había provocado al corazón de Dios. And all the hurt to the human race. Y todo el dolor para la raza humana. Her innocent tears touched the heart of the Blessed Trinity. Sus lágrimas inocentes tocaron el corazón de la Santísima Trinidad. And they hastened the day of the longed for redemption. Y alcanzaron el día tan largamente esperado de la redención. The power and influence of Mary. El poder y la influencia de María. And the source of all her godlike qualities. Y la fuerza, la fuente de todas sus cualidades divinas. Was the divine will itself. La fuente fue la divina voluntad en sí misma. And if we've already kind of brought up this idea, if the divine will had not been the center of Mary's life. Y volvemos a esta idea que si la divina voluntad no hubiera sido el centro de la vida de María, all her marvelous qualities and privileges would have amounted to nothing. Todas estas maravillosas cualidades y privilegios se hubieran convertido en nada. As soon as some of this is very familiar, so I'm repeating a lot of things here. I didn't realize that. When she was created, the angels were amazed. Cuando María fue creada, los ángeles estaban sorprendidos. And they recognized the will of their creator as a life operating in Mary. Y reconocían la voluntad del creador operante en María. And the angels trembled. Y los ángeles temblaban. And they said, y decían, holy, holy, santo, holy. Santo, santo. Honor and glory to the will of our sovereign Lord. Honor y gloria a la voluntad de nuestro Rey soberano. And glory to Mary, three times holy. Y gloria a María, tres veces santa. She who has let the supreme being operate in her. Ella lleva al ser supremo operando en ella. At the end of Mary's life. Al final de la vida de María. It was the divine will more than anything else. Fue la divina voluntad más que ninguna otra cosa. Which was celebrated on the feast of the day of her assumption into heaven. Quien celebró más la entrada, el día de la fiesta de la entrada a la asunción a los cielos. It was the divine will alone that made Mary so most holy, ascend so high. Fue justamente la divina voluntad de ella sola la que elevó tantísimo a María. And distinguished her among everyone. Y la distinguió entre todos. All that can be said about Mary would have been as nothing if she had not possessed the prodigy of the divine will. Todo lo que se puede decir acerca de María hubiera sido nada si no poseyera el prodigio de la divina voluntad. And it was the divine will that gave her the divine fecundity. Fue justo la divina voluntad quien le dio a ella la divina fecundidad. To be the mother of the Word. Para ser la madre de la palabra, del Verbo. And making her mother of everyone. Y hacerla madre de todos. And loving everyone with the love of divine maternity. Y amando a todos con el amor de la divina maternidad. And making her queen of everyone. Haciéndola reina de todos. Jesus told Luisa that concerning his mama. Jesús le ha dicho a Luisa que en relación a su mamá. Nothing was known at that time about her on earth other than what was necessary. Nada se sabía en la tierra durante el tiempo de la vida de María, sino solo lo estrictamente necesario. It was sufficient that it be known that he was her son. Era suficiente que se supiera que él era su hijo. And that by her means he came to redeem the human race. Y que por los medios de ella él vino a ser el redentor de la humanidad. And that she was the first in whom Jesus had his prime field of divine action. Y ella fue el primer campo de acción de Jesús para su divina acción. In a soul. En su alma. All the rest remained in the sanctuary of the divine secrets. Todo lo demás permaneció en el santuario de los divinos secretos. But the most important of these most and the most holy thing known was that the Son of God was her son. Pero lo más importante y lo que se sabía mejor era que ella era la madre del Hijo de Dios y él era su hijo. This raised her above all creatures. Esto la elevaba sobre todas las otras criaturas. Okay, so when he came into the world, it was sufficient that everybody know that that he was her son. Así que cuando ella vino a la tierra, era suficiente que todo mundo supiera que él era hijo de ella. He said all the other things were to remain in the divine secrets. Todo lo demás permanecería en los secretos divinos. But the time has now come for God to make known many of these secrets. Pero ahora ha llegado el tiempo para que Dios nos revele todos estos secretos. And he is not going to permit anybody in any place in any time to impede or stop the glorification of Mary with the triumph of her Immaculate Heart. Y él no va a permitir que nadie en ningún lugar, en ningún rincón de la tierra pueda impedir la glorificación de María como ella se merece. So all these terrible upheavals that are taking place in the world today. Así que todas estas cosas terribles y malas que están pasando en el mundo hoy are eventually going to become known that God allowed all this because people must stop believing anything about Mary negative. Así que todo lo que está permitiéndose hoy que suceda así de terrible y de negativo, llegará el día en que Dios va a descubrir el por qué lo ha permitido para que nunca más se hable negativamente de María. He's going to make us bend until we recognize who she really is. Él nos va a llevar al punto de hasta que nosotros reconozcamos quién es ella realmente. And all the marvels that God worked in her. Y todas las maravillas que ha trabajado en ella. So no matter what we do, we're going to continue to walk around in darkness until we bend ourselves to admit this. Así que mientras nosotros no admitamos esto, vamos a seguir en la oscuridad. Due to her immaculate conception and her calling to be the mother of the Redeemer. Debido a su inmaculada concepción y haber sido llamada como la madre del Redentor. It was proper that not even the seed of fault would ever have had existence in Mary. Es propio que ni siquiera la semilla de ella tuviera una sola falta, una sola falla para la existencia de María. Her unsurpassed nobility, sanctity, and fullness of grace. Su insuperable nobleza, santidad y plenitud de gracia. To be able to conceive the eternal word. Para poder ser quien concibiera al verbo eterno, a la palabra eterna. The heavenly mama could conceive the eternal word. La madre celestial podía concebir a la palabra eterna. In her most pure womb. En su purísimo seno. Because she did the will of God as God does it. Porque ella hizo la voluntad de Dios como Dios la realiza. All the other prerogatives that she possessed. Todas las otras prerrogativas que ella posee. Were not sufficient means to be able to conceive a God. No hubieran sido suficientes para poder concebir al Hijo de Dios. Because they did not give her either immensity or all-seeingness. Porque esas no le hubieran dado la inmensidad o la to be able to conceive an immense God who sees all. Para poder concebir al inmenso Dios que lo ve todo. Much less the fecundity of being able to conceive him. Mucho más la fecundidad para poder concebirlo a él. His celestial Mary took all from the Most Holy Trinity. La Madre Celestial María tomó todo de la Santísima Trinidad. In order to diffuse herself in everything. Para poder difundirse ella misma en todo. And put herself at the head of every act of creatures. Y ponerse a ella misma a la cabeza de cada uno de los actos de las criaturas. Mary surpassed in sanctity, love, and grace all the saints that have ever been and will be. María sobrepasa toda la santidad, el amor y la gracia de todos los santos que existen o existirán. And all the angels all united together. Y todos los ángeles juntos. Mary is a new heaven. María es los nuevos cielos. And the most brilliant sun. Y el más brillante de los soles. The brightest moon. La más brillante luna. The most flowered earth. La más florecida tierra. Everything is enclosed in her. Todo está en ella. Mary encloses all the goods together. María tiene en sí misma todos los bienes juntos. Because gifted with reason. Porque al haber sido dada la razón, and the divine will living integral within her, y la divina voluntad habiendo vivido íntegramente en ella, the fullness of grace, la plenitud de la gracia, of light, of de la luz, de la santidad, grew at each instant. Crece en ella en cada instante. So at each instant she's growing and growing and así growing. Así que cada instante ella está creciendo y creciendo y creciendo. In all of these divine treasures. En todas estas divinas personas. And when she en esta divina presencia. When she was conceived, she had a great capacity to receive the grace and the fullness of God's gifts. Cuando fue concebida tenía esta gran capacidad para recibir la grandeza y las gracias de Dios. And she was called full of grace even at her conception. Porque era llamada llena de gracia aún desde su concepción. But as she grew more and more and more in God, pero si ella va creciendo más, más y más en Dios, her capacity grew and grew and grew. Su capacidad crece y crece. But it always stayed full of grace, no matter how large her capacity became. Pero siempre se mantiene llena de gracia, no importa cómo, qué tan grande sea esta capacidad. Each act that she did by the power of the divine will, cada uno de los actos que ella hizo por el poder de la divina voluntad, formed as many suns and stars, ha formado tantos soles y estrellas, that she surpassed creation and everything, que ella sobrepasa la creación en todo. So these suns and stars that formed in her actions, así que estos soles y estrellas que se forman en sus actos, this was the spiritual creation creación espiritual de Dios, that God was forming in Adam's soul, que quiso formar en la alma de Adán, and that he continued with Mary, y que continúa con María. So he was forming a spiritual universe, así que ha formado un universo espiritual, in the souls of Mary, en el alma de María, and he will continue that in us too, y continuará eso en nosotros también. Yeah. Okay, here's one that's a little bit scary. Aquí hay algo que puede asustarnos un poquito. Jesus told Luisa that the first before the Supreme Majesty. Dice Jesús a Luisa que la primera delante de la Suprema Majestad. Are those who lived in the divine will and never went out of that divine will. Los primeros serán aquellos que viven en la divina voluntad y que jamás salen de la divina voluntad. So we're looking forward to in the future a generation that is born in the whole environment's divine will, and they will stay in the divine will all their lives. Así que estamos esperando por aquel tiempo en el que en el futuro vengan almas que tengan un ambiente propicio para que puedan vivir siempre en la divina voluntad. But at this time, they are dependent upon us. Pero en este momento ellos dependen de nosotros. Because if we don't give beginning to the kingdom, then they'll never be able to live in it. Porque si nosotros no le damos inicio a este reino, entonces ellos no podrán empezar. And Jesus said, all the good in the future will reflect back to us. Y dice Jesús que todo el bien del futuro se nos reflejará hacia nosotros. Mary came into the world after 4,000 years from the fall of Adam. María vino al mundo después de 4,000 años después del padre Adán. Yet before God, she was prior to Adam. Pero delante de Dios, ella estaba antes que Adán. Mary's acts and love were in the prime order of creatures. Los actos de María y su amor estaban en el primer orden de las criaturas. Due to being the closest to God. Debido a que ella era de lo más cercano a Dios, and bound to him with the tightest bonds of sanctity, y se adhirió a él con tales lazos de santidad, of union and likeness, de unión y semejanza. In order to conceive the eternal word, para poder concebir al verbo eterno, Mary was conceived, was enriched with oceans of graces. María fue concebida con océanos de gracias, of light and sanctity, de luz y santidad, by the Supreme Being, por el Ser Supremo. Her acts of virtue and prayers and desires, sus actos, virtudes, oraciones y deseos, and longing surpassed all those of all generations. Todos estos deseos sobrepasaban todos los de todas las generaciones. They were needed to obtain the Redeemer. Que se necesitaban para traer al Redentor. Now here's an expression that we find in volume 19 a lot. Y hay una expresión que nosotros podemos encontrar en el volumen 19. I'm talking about the expression called the unity of the light. Y me refiero a la expresión que dice unidad de luz. And I'd like to comment that on in a minute. Y quiero comentarlo en un momento. Mary possessed the unity of the light of the divine will. María poseía la unidad de la luz de la divina voluntad. And therefore, more than sun, así que mucho más que el sol, she can give light to everyone. Ella podría dar la luz a todos. Between her and God, there was never night. Entre ella y Dios nunca hubo una noche. Nor any shadow, ninguna sombra, but always full day. Sino siempre el día pleno. In each instant, this unity of the light of the divine will. En esta unidad de la luz de la divina voluntad. Made flow in her the fullness of divine life. Fluye en ella la plenitud de la vida divina. Which brought her oceans of beauty. Que le traía mares de belleza. Of glory and de love. De gloria y de amor. She possessed so much love that she could love for everyone. Ella poseía tantísimo amor que podía amar por cada uno. Adore and supply for everyone. Adorar y suplir a todos. Her smallest acts done in the unity of the light of the divine will. Sus más pequeños actos hechos en la unidad de la divina voluntad. Surpassed in beauty, love, and nobility. Sobrepasaban en belleza, amor y nobleza. And value. Y valor. The greatest acts and all the acts of all creatures. Los más grandes actos y todos los actos de todas las criaturas juntas. Combined. You know, all creatures combined. Todas juntas. Now, this expression, the unity of the light. Esta expresión de la unidad de la luz. I used to just read it, but not really understand. I did not really understand what it really meant. Yo lo leía, pero no entendía bien lo que significaba. It's mentioned many times in volume 19. Y muchas veces viene en el volumen 19. And so, the way that I can maybe help understand if you don't understand it already is. Si ustedes todavía no lo entienden, la manera como yo puedo ayudarles a que lo comprendan. Is to give the example of the sun. Es darles el ejemplo del sol. And the unity of the light of the sun. Y la unidad de la luz del sol. And then from there we can, after we do that, then we can try to expand our thought to think of the unity of the divine will. Y una vez que hayamos hecho eso, yo voy a tratar de llevar esto al conocimiento de la unidad de la divina voluntad. The unity of the light of the divine will. El conocimiento de la luz de la divina voluntad. Okay, I haven't spoken this way for a while, so let me see if I can do a decent job. Hace mucho que no hablo de esto, pero déjenme ver si lo puedo hacer. Es un trabajo un poco difícil. All right, the sun shines down upon this earth. El sol brilla sobre la tierra. With his rays of light and heat. Con sus rayos nos da luz y calor. And there's many other qualities in the rays of the sun that scientists don't even know about. Y hay muchísimas otras cualidades de los rayos del sol que ni siquiera los científicos saben de ellas. But then think of the fact that on this earth there are billions and billions of forms of life. Imagínense ustedes que hay y hay que reflexionar en el hecho de que hay billones y billones de formas de vida. Even in the human race, there are all different kinds of cultures that live in all different kinds of places. Aún en la raza humana hay diferentes culturas y diferentes lugares. And they live in different environments. Y diferentes ambientes. And they have different plants to which they can grow. Diferentes plantas donde crecen. And then we have the ocean. Y los océanos. With thousands upon thousands of species of fish. Con miles y miles de especies de peces. And some of them are not true fish, but. Y otros que realmente no son peces. But mammals that live in the ocean. Sino mamíferos que viven en el océano. Like the whales and the dolphins. Como por ejemplo los delfines y las ballenas. And then we have in the jungles of Africa. Y tenemos las junglas de África. All those various animals that are so. La variedad enorme de animales. That is so interesting to little children. Y es muy interesante para los pequeños niños. Think of all the grace and marvels and of each individual type of Imagínense creature. Todas las maravillas de cada uno de los tipos de individuales de estas criaturas. And then they say that the weight of all the insects in the world is greater than the weight of all the mammals. Dicen que el peso de todos los insectos juntos en la tierra es mayor que el peso de todos los mamíferos juntos de la tierra.